Mentiroso, mentí, mentí.

pretencioso, veleidoso, prenda del alma, si ay, ay, ay, prenda del alma, si ay, ay, ay, mentiroso, mentiroso, mentiroso. Y a la gente, maldita gavilán ciega, tanto que me desvía la gente, gavilán, gavilán ciega.